la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes a la audiencia de A la Vuelta. Estamos los martes 18-19. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Pablito. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, vamos a empezar un nuevo programa recordando siempre que se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico alavueltaconmarta@gmail.com. Y bueno, en este martes 22 de junio estamos de aniversario del gran gol de Maradona, de los dos grandes goles. El golazo, de sí. Dios y el gol de todos los tiempos, así que bueno, hace un rato se cumplió esa fecha exactamente. Y bueno, algo de esto va a haber, ¿no, Marta? Sí, ¿a qué hora fue, Pablito? A las 16:09. ¡Ah, bien! 4:09 minutos de la tarde. Sí. Así que ya se cumplieron los 35 años hace un ratito. Marta, esto me contó Pajarito, que siempre me cuenta que en la efemérides se va a mencionar, ¿puede ser? Sí, claro. Pero breve, lástima, un poco corto. Bueno, y después vamos a escuchar a nuestro amigo Gustavo, nos va a hablar de esas películas, de esas series que a él le apasionan. Analiza para nosotros porque le apasiona exactamente, y bueno, vamos a escuchar algunos relatos de esos que siempre nos dejás con el oído atento y algunas cosas más, supongo que algo de poesía. Poesía no, hoy son tres relatos. Relatos, muy bien. Hoy es día de relatos. Sí. Bueno, la próxima podemos hacer más de poesía para variar, que al público le gusta igual. Sí, dale. Bueno, arrancamos con lo que arrancamos siempre después de presentarnos, Marta. Arrancamos con la efemérides. Música, Cami, así empiezo. Dale. Y ahora vamos a la efemérides del día, 22 de junio. El 22 de junio es el 173º día del año en el calendario gregoriano y el 174º en los años bisiestos. Quedan 192 días para finalizar el año. Los acontecimientos más importantes, 235 años. En Egipto, Eratóstenes midió por primera vez la circunferencia de la Tierra. En 1815, Napoleón Bonaparte abdica por segunda vez. Y antes, en 1633, Galileo Galilei es forzado por el Papa a retractarse de que la Tierra orbita alrededor del Sol. En 1928, en Chile, se inaugura la primera línea telefónica internacional. Comunicaba Santiago con Mendoza y, por lo tanto, con Buenos Aires y Montevideo. En 1938, en Puerto Rico, Luis Muñoz Marín funda el Partido Popular Democrático. En 1941, a las 3:15, hora alemana, más de 3 millones de tropas de la Wehrmacht, de la Operación Barbarroja, inician la invasión de la Unión Soviética. En 1986, en el Mundial de Fútbol de México, nuestro jugador, Diego Armando Maradona, hace un gol con la mano. La mano izquierda de Dios, la mano de Dios, acto que se llamará humorísticamente la mano de Dios, contra la selección británica. Posteriormente y durante el mismo partido, realiza, en algunos han llamado gol del siglo, considerado uno de los goles más destacados de la historia de los mundiales. Para nosotros, el mejor, el más emocionante. En 1995, en Colombia, se inaugura Canal TRO, TRO, el quinto canal regional de la televisión en el oriente colombiano. Y en 2004, en Perú, 700 alumnos toman la Universidad Nacional de Trujillo, exigiendo la renuncia del rector y de los vicerrectores por casos de corrupción.

Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. El emplazamiento era soberbio para construir una ciudad. Bastaba nivelar la ribera del río, cortando una parte del bosque, del inmenso bosque virgen enraizado allí desde el nacimiento del mundo. Entonces, rodeada por colinas boscosas, la ciudad descendería hasta los muelles de un puerto magnífico, establecido en la desembocadura del río Rojo, a solo 4 millas del mar. En cuanto el gobierno de Washington acordó la concesión, carpinteros y leñadores se pusieron a la obra. Pero nunca habréis visto un bosque parecido. Anclado al suelo con todas las lianas, con todas las raíces, cuando talaban por un lado, renacía por el otro, rejuveneciendo de sus heridas, en las que cada golpe de hacha hacía brotar botones verdes. Las calles, las plazas de la ciudad, apenas trazadas, ya estaban invadidas por la vegetación. Las murallas crecían con menos rapidez que los árboles, que, en cuanto se erguían, se desmoronaban bajo el esfuerzo de raíces siempre vivas. Para terminar con esas resistencias en que se enmohecía el hierro de las hachas, tuvieron que recurrir al fuego. Día y noche una humareda sofocante llenaba el espesor de los matorrales, en tanto que los grandes árboles de arriba ardían como cirios. El bosque intentaba luchar aún demorando el incendio con oleadas de savia y con la frescura sin aire de su follaje apretado. Por fin llegó el invierno. La nieve se abatió como una segunda muerte sobre los inmensos terrenos cubiertos de troncos ennegrecidos, de raíces consumidas. Ya se podía construir. Muy pronto una ciudad inmensa, toda de madera, como Chicago, se extendió en la ribera del río Rojo, con sus largas calles alineadas, numeradas, abriéndose alrededor de las plazas, la bolsa, los mercados, las iglesias, las escuelas, y todo un despliegue marítimo de galpones, aduanas, muelles tinglados, astilleros para la construcción de los barcos. La ciudad de madera, Woodstone, como se la llamó, fue rápidamente poblada por los pioneros de las ciudades nuevas. Una actividad febril circulaba en todos los barrios, pero sobre las colinas de los alrededores, dominando las calles repletas de gente y el puerto lleno de barcos, una masa sombría y amenazadora se instaló en semicírculo. Era el bosque que miraba. Miraba aquella ciudad insolente que había ocupado su lugar en las riberas del río y 3 millas de árboles gigantescos. Toda Woodstone estaba hecha con su vida misma, los altos mástiles que se balanceaban en el puerto, aquellos innumerables tejados inclinados los unos hacia los otros, hasta la última cabaña del barrio más alejado. Todo se lo debían, tanto los instrumentos de trabajo como los muebles, teniendo solo en cuenta el largo de sus ramas. Por esto, qué rencor terrible guardaba contra esa ciudad de ladrones. Mientras duró el invierno no se notó nada. Los habitantes de Woodstone oían a veces un crujido sordo en sus techumbres y en sus muebles. De vez en cuando una muralla se rajaba, un mostrador de tienda se partía con estruendo, pero la madera nueva padece estos accidentes y nadie les daba importancia. Sin embargo, al acercarse la primavera, una primavera súbita, violenta, tan rica de savia que se sentía bajo la tierra como el rumor de las fuentes, el suelo comenzó a agitarse, levantado por fuerzas invisibles y activas. En cada caso, los muebles, las paredes se hincharon y se vieron en los tablones del piso largas elevaciones como ante el paso de un topo. Ni puertas, ni ventanas, ni nada funcionaba. Es la humedad, decían los habitantes. Con el calor pasará. De pronto, el día posterior al de una gran tempestad que provenía del mar y que trajo el verano con sus relámpagos ardientes y su lluvia tibia, la ciudad lanzó, al despertar, un grito de estupor. Los techos rojos de los monumentos públicos, las campanas de las iglesias, los tablones de las casas y hasta la madera de las camas, todo estaba empapado de una tinta verde, delgada como una capa de moho, leve como un encaje. De acercarse veía una cantidad de brotes microscópicos, de donde ya surgía el enroscamiento de las hojas. Esta rareza divirtió sin inquietar más. Pero antes de la noche, ramitas verdes se abrieron por todas partes sobre los muebles, sobre las murallas. Las ramas crecían a ojos vistas. Si uno las sostenía un momento en la mano, se las sentía crecer y agitarse como alas. Al día siguiente, todas las viviendas parecían invernaderos. Las llamas y las lianas invadían las rampas de las escaleras. En las calles estrechas, las ramas se enlazaban de un techo al otro, poniendo por encima de la ruidosa ciudad la sombra de avenidas arboladas. Esto se volvió inquietante. Mientras los sabios reunidos discutían sobre este caso de vegetación extraordinaria, la muchedumbre salía afuera para ver los diferentes aspectos del milagro. Los gritos de sorpresa, el rumor sorprendido de todo aquel pueblo inactivo, daba solemnidad al extraño acontecimiento. De pronto alguien gritó, «¡Mirad el bosque!» Y percibieron con terror que desde hacía 2 días el semicírculo verde se había acercado mucho. El bosque parecía descender hacia la ciudad. Toda una vanguardia de espinos y de lianas se extendía hasta las primeras casas de los suburbios. Entonces Woodstone empezó a comprender y a sentir miedo. Evidentemente el bosque venía a reconquistar su lugar junto al río. Sus árboles abatidos, dispersos, transformados, reverberaban para adelantarlo. ¿Cómo resistir la invasión? Con el fuego se corría el riesgo de incendiar la ciudad entera. ¿Y qué podían las hachas contra esta savia sin cesar, renaciente, con esas raíces monstruosas que atacaban por debajo del suelo, esos millares de semillas volantes que germinaban al quebrarse y hacían brotar un árbol en donde quiera que cayeran? Sin embargo, todos se pusieron bravamente a luchar con guadañas, rastrillos, hachas. Se hizo una inmensa tala de árboles, pero fue en vano. De hora en hora la confusión de los bosques vírgenes, en donde el entrelazamiento de las lianas creaba formas gigantescas, invadía las calles de Woodstone. Ya irrumpían los insectos y los reptiles. Había nidos en todos los rincones, golpes de alas y masas de pequeños picos agresivos. En una noche los graneros de la ciudad fueron totalmente vaciados por las nidadas nuevas. Después, como una ironía en medio del desastre, mariposas de todos los tamaños y colores volaban sobre las viñas florecidas, y las abejas previsoras, buscando abrigo seguro en los huecos de los árboles tan rápidamente crecidos, instalaban sus colmenas como una demostración de permanencia. Vagamente, el tamborileo rumoroso del follaje se oían sordos golpes de hacha. El cuarto día se reconoció que todo trabajo era imposible. La hierba crecía demasiado alta, demasiado espesa. Lianas trepadoras se enroscaban en los brazos de los leñadores y agarrotaban sus movimientos. Además, las casas se volvieron inhabitables. Los muebles cargados de hojas habían perdido la forma. Los techos se hundieron perforados por las lanzas de las yucas, los largos espinos de la caoba, y en lugar de techumbres se instaló la cúpula inmensa de las catalpas. Era el fin. Había que huir. A través del apretujamiento de plantas y de ramas que avanzaba cada vez más, los habitantes de Woodstone, espantados, se precipitaron hacia el río, arrastrando en su huida lo que podían de sus riquezas y objetos preciosos. ¡Cuántas dificultades para llegar al borde del agua! Ya no quedaban muelles, nada más que juncos gigantescos. Los astilleros marítimos, en donde se guardaban las maderas para la construcción, habían dejado lugar a bosques de pinas, y en el puerto, lleno de flores, los barcos nuevos parecían islotes de verdor. Por suerte se encontraban allí algunas fragatas blindadas, en las que se refugió la muchedumbre y desde adonde pudieron ver cómo el viejo bosque se unía victorioso con el bosque joven. Poco a poco los árboles confundieron sus copas, y bajo el cielo azul, resplandeciente de sol, la enorme masa de follaje se extendió desde el borde del río hasta el lejano horizonte. Ni rastro quedó de la ciudad, ni tejados, ni muros. A veces se oía un ruido sordo de algo que se desmoronaba, último eco de las ruinas, o cómo el bosque

Hola Marta, hola Pablo, ¿cómo están? Buenas noches. Qué bueno estar con ustedes. Un poco desorientados con el fin de semana largo, el feriado, pero estamos acá otra vez. Vamos a hablar rápido de una peli que vi en Disney Plus. Una película de animación, una película súper linda que se llama Luca, que se trata de básicamente un monstruo marino, en lo que en la literatura se conoce como los tritones. Y es una pequeña historia basada en una aldea pescadora italiana. El animador es un animador italiano, o al menos tiene un nombre italiano, que viene de Pixar, ha hecho algún cortito y viene principalmente de ser parte del equipo de animación de Pixar. Repito, bueno, estamos en una película de Pixar. Inocente, entretenida, divertida. Linda música, está ambientada en la Italia de los años 50, en el Mediterráneo, bella estéticamente, lindos diálogos, tiene algún metamensaje, si se quiere, del que podríamos charlar, pero no quiero spoilear nada. Me encantó. La voy a recomendar 1100%. ¿Sí? Luca de Pixar en Disney Plus. Lo segundo que voy a hablar es una película que está a punto de llegar, que se llama en julio, si mal no recuerdo, que se llama Snake Eyes. ¿Por qué hablo de Snake Eyes? Se trata de un spin-off de las películas de G.I. Joe. ¿Ustedes se acuerdan? Habían G.I. Joe, son básicamente una línea de juguetes, de muñecos articulados, con sus naves, y en un momento hicieron dibujos animados con mayor o menor éxito. Yo nunca fui fanático. Sí, fui fanático de cuando era chico. Me gustaban mucho las navecitas de G.I. Joe, porque la verdad que eran juguetes que estaban buenos. Las películas que vinieron de G.I. Joe, que son dos, a mí no me gustaron, no me entretuvieron para nada. Me parece un entretenimiento muy a lo, podría decir, a lo Rápido y Furioso, muy a lo Transformers. En el que hay mucha acción y no hay nada, no hay nada atrás, no hay contenido. Le tengo un poco de fe a Snake Eyes y voy a decir por qué. Porque el director de Snake Eyes es ni más ni menos que Robert Schwentke. ¿Quién me van a decir quién es Robert Schwentke? Es alemán, no lo voy a saber pronunciar. Mi ciencia llega hasta el inglés. Es un tipo que en algún momento dirigió Red, Retired Extremely Dangerous. O sea, jubilados extremadamente peligrosos. Una película que proviene del cómic y es una muy muy buena película de acción, comedia, acción si se quiere, muy muy entretenida. Por eso le tengo un poquito de fe a Snake Eyes. También dirigió otra película muy interesante que se llama The Captain, El Capitán. Tiene un nombre en alemán, pero no lo voy a recordar. Yo debería recordarlo, pero no lo recuerdo. Y es muy muy interesante. Der Hauptmann, lo busqué. Der Hauptmann, el capitán. Digo esto porque tengo alguna afición a la historia militar. Y como decía, Snake Eyes puede llegar a ser. Ha pasado. Hay un ejemplo claro de esto de la película de Bumblebee, que era un spin-off de las películas de Transformers. Las películas de Transformers, creo que hay alguna que se puede llegar a ver. Las demás no se pueden ver. Y la película de Bumblebee es una re linda película. Es una muy buena peli del género. Yo amo los robots. Y fui a ver Transformers y creo que una vez me quedé dormido. Para que lo entiendan. Y en Bumblebee es una re linda película. Por eso estoy atento a ver Snake Eyes. Por su director. Y porque como spin-off tiene alguna esperanza de ser una buena peli. Chicos, esto es todo por hoy. La semana que viene, si me acuerdo, quiero hablar de algo que está por venir, que es la tercera película de los Cazafantasmas. Y porque voy a hablar porque estoy muy ansioso al respecto. Chicos, Marta, Pablo, les mando un beso enorme. Hey! No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Marta, ahora. Bueno, Marta, vamos a charlar un poco en esto que llamamos pensaba hablar. Dale, Pablito, vamos. ¿De qué vas a hablar? Siempre pasa lo mismo, recordamos al público que pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra, como en cualquier charla de café. Es la realidad dinámica que tenemos. Así que bueno, vamos a hablar de algunas cosas que se imponen por sí solas y de algunas otras cosas que han surgido en esta semana. Bueno, vamos a empezar a hablar por cosas que no pensábamos hablar, que es el... cierto movimiento turístico con prudencia que hubo bastante este fin de semana. Es una noticia tranquilizadora. Los casos han bajado bastante en este fin de semana. Igual siempre se testea menos, es lógico que haya menos. Pero bueno, han bajado significativamente los casos. Esperemos que sea una tendencia, que al menos se haga una meseta baja, es decir, no vamos camino a la desaparición de casos, pero sí podríamos estar en una meseta mucho más baja que la que veníamos teniendo, que era bastante alta, que estaba arriba de los 20.000. Hoy por Radio Continental escuché como una especie de estímulo, de aliento para que en 2-3 meses la gente pueda soltarse a viajar un poco más. Porque sí, hay países que les bajó bastante la cantidad de enfermos. Sí, lo que no hay que hacer, los laureles, no. Bajarse demasiado porque la curva como bajó sube. Lógicamente, y ahí tendríamos que volver a poner restricciones y volvería a haber un malestar, claro, porque nadie quiere las restricciones, no. Obviamente, ni siquiera los que las tienen que imponer, nadie quiere cerrar los bares, cerrar los boliches, cerrar la playa. Los teatros que ahora están abriendo, claro. Están abriendo al 50%, sí. Los cines también, y se espera que haya recitales por supuesto, con medidas, los recitales masivos, con uno al lado del otro, con ciertas restricciones, pero recitales con público, sí. Hasta partidos de fútbol y eventos deportivos en general con público, de acá a, como decís vos, a unos 3 meses. Exactamente. Además, en los teatros se han conformado elencos con gente que casi estaba olvidada, que estaba injustamente rezagada. Y ahora aparecen y están y entusiasmados y van anunciando por la tele todas las obras que están largando, ¿no? Además, recordemos, Marta, que bueno, así como una obra de teatro, podemos poner de ejemplo, hay 10 personas actuando, u 8 personas actuando, hay todo un montón de gente que vive de maquillar, de total, claro, utilería, maquillaje, luz, música. Hay un montón de cosas que lamentablemente se han visto mermadas. Totalmente, frenadas del todo, sí, y esperemos que todo lo que se está haciendo desde los distintos gobiernos, nacional, provincial y demás, más la responsabilidad de la gente, debería llevarnos en la dirección. Y el tema central del que sí pensábamos hablar, que es la vacunación, que es la vedette de este año. Y que aumentó, gracias a Dios. Sí, estamos hablando de 5 millones de vacunas que llegan esta semana, lunes, martes, miércoles y viernes, 4 de los 5 días hábiles. El lunes ni siquiera fue hábil, ayer fue feriado, pero han llegado vacunas, más de 1 millón. Hoy martes llegan, entre las dos completan unos 2 millones y van a seguir llegando en el resto de la semana. Y para julio se estiman unas 10 millones más. Bien. Lo cual haría, Marta, que se estaría logrando en el lapso de un mes o un poquitito más un 20% de la población con 2 dosis. ¿Sí? Eso iba, sí. Cubierta la población de riesgo. Sí. Cubierta la población de riesgo y avanzado sobre... ya personas sin riesgo. Hoy comentábamos más temprano, vos me decías que ya gente que no tiene antecedentes, enfermedades de riesgo, lo que fuera, también son vacunados. Sí, Sí. En Capital ya arrancaron por mayores de 40, en provincia van por los mayores de 55 y siempre bajando la edad para que se puedan incorporar otros grupos y en algunos casos ya sin turnos. Exacto, eso, que es una gran ventaja. Con el DNI, sí. Que es, por supuesto, lo que se aspiraba, lo que se hizo de los turnos, recordamos que para empezar por una prioridad, por la necesidad de los mayores, que recordemos que han ido bajando los porcentajes de mayores de edad fallecidos, porque sí, se han vacunado, se han cuidado, se han tomado las medidas, y bueno, lo que ha crecido en contrapartida son los casos en los grupos etarios jóvenes, entre 20, 30, 40 años, han crecido más por ahí los casos por los descuidos y además porque no han accedido en su gran mayoría a la vacunación, salvo alguien que por alguna razón fuera de personal de salud, docente o fuerza de seguridad, estaban más expuestos. Ahora estamos empezando a bajar las edades para poder acceder a la vacunación. Eso es fundamental para generar esta protección general, eso que se llama rebaño, y hacer que no se expanda el virus. Claro, lo bueno es que llegaron de varias laboratorios, ¿no? No solamente de... Y están empezando a llegar, por ejemplo, de AstraZeneca llegaron vacunas cuyo principio activo fue hecho acá. Claro, claro. Y van a empezar a llegar y a producirse en grandes cantidades. Ya fueron aprobadas en Rusia las de Sputnik, que también se hace acá. Se empieza a fabricar localmente. Y otra cosa que venimos anunciando junto con esto... son los desarrollos locales, propios. Estamos avanzando como país, digamos, desde, por ejemplo, la Universidad de San Martín y desde la Universidad de Buenos Aires, en algunos casos en el tratamiento, mejoras en los tratamientos de las personas con COVID, y en otros directamente en la fabricación de una vacuna propia, en el caso de la Universidad de San Martín. Está bastante avanzado, aunque los tiempos no son los que desearíamos. Está hablando de fines del año que viene. Que viene, claro, claro. Claro. Pero pensando que es algo de todos los años, que es una vacuna que va a haber que agregar al calendario, digamos, que va a haber que tenerla en cuenta como otras vacunas, y quizá por delante por la letalidad, no está mal que de acá a un año y medio ya tengamos una vacuna propia, que puede convivir, digamos, con las otras, pero que tiene primero la ventaja de la posibilidad de exportarla, ¿sí? De fabricar solo para nosotros, sino para otros países, lo que va a generar divisas, además de inmunidad al coronavirus. Y después que va a generar un gran ahorro por no tener que comprarla. Como no, claro, claro. Una sustitución de importaciones, sí. Pero específicamente en la vacuna. Sí, que estamos pensando, estamos con un gasto enorme. Cada cargamento de vacunas que viene, no viene gratis. Puede haber alguna donación, no estamos tan mal y no entramos en una donación porque era para los países más pobres, no entramos porque no éramos pobres, no porque... No, qué ironía, sí. Pero estas grandes cantidades que vienen llegando, Marta, son específicamente compradas en dólares, muy caras, ¿sí? Muy caras, pero lo que pasa es que obviamente la salud no tiene precio, digamos, pero la vacuna sí lo tiene. Claro, claro. Así que hacerla localmente va a implicar, por supuesto, no sé los números y no viene al caso. Si en algún momento aparecen los números, los podemos compartir, pero va a generar que sea mucho más barato hacerlas acá que traerlas en aviones, que también son carísimos el viaje mismo en avión. No, claro, ¿sí? Claro, sí, sí. Pero bueno, producirlas en el país va a tener una cuestión geopolítica también, muy importante, ¿sí? Económica, bueno, muchas cosas. Además va a dar trabajo, va a generar fuentes de trabajo también, una producción masiva de esto. Y pensemos también, no solo para nosotros, que en el concierto mundial somos un puñado, 45 millones de personas, sino la posibilidad de producir para afuera. Bien. Cosa que va a empezar a ocurrir con la Sputnik y, bueno, con la AstraZeneca ya. Bien, sí. Está funcionando. Bueno, se va a poder también manejar una vacuna local y si sale de un organismo público, como es una universidad pública, mejor todavía. Por supuesto, siempre en colaboración con laboratorios privados, no todo se hace de manera exclusivamente estatal, no. Pero bueno, va a dar un montón de ventajas en general para el desarrollo de la ciencia médica en nuestro país. Así que bueno, esas son buenas noticias, bueno, no tenemos que nunca dejar de lado ante la situación grave, las nuevas... El cambio de cepas o cualquier cosa así que pueda... Cepas o variantes que son más sí. letales, cada una que aparece, ahora está la sí. Delta, que se han encontrado algunos casos, bueno, son de mucha transmisibilidad, son de mucha letalidad, pero bueno, hay que ir preparando. Hasta ahora se dice que la Sputnik responde bien contra todas esas cepas, así que habrá que seguir el camino de la Sputnik, digamos, en ese aspecto. Quizás es más efectivo, ha demostrado por lo menos más efectiva que otras. Y bueno, y también esto de la vacunación que decíamos antes de charlar para nuestro público, que vaya bajando la edad de las vacunas y que se está estudiando también... A los adolescentes, ¿verdad? Claro, sí, sí. Claro, que se pueda aplicar de 12 años... Una camada, sí, ¿no? Claro, en menor a los chicos. Edad, lo que daría, bueno, también una población más inmune y con menores riesgos. Recordemos sí. que a los niños, por suerte, no los afecta con gravedad o directamente no los afecta. Hay pocos casos en el contexto, así que lo más determinante sería que se pudiera aplicar en adolescentes, ya sabiendo que 18 en adelante se va a ir vacunando a toda la población. Sí. Así que bueno, Marta, no vamos a hacer muy larga la charla hoy, pero hemos contado algunas buenas noticias, hemos recordado algunas cosas que vienen ocurriendo. Por supuesto que hay muchas más, siguen un montón de investigaciones sobre las truchadas, por ejemplo, en Vicentín. Está empezando a salir a la luz un tema que habíamos tocado el año pasado, de la estafa que hicieron con la toma de créditos estando en una situación muy delicada y, bueno, por otro lado, demostrando casi contradictoriamente que la empresa estaba saludable para engañar a los propios productores que aportaban al fondo común de la empresa, bueno, un montón de cosas, también las investigaciones sobre la red de espionaje del gobierno anterior, a opositores, a empresarios, a las extorsiones, bueno, un montón de cuestiones que... Qué bueno, Maxi, si nosotros, cuando haya alguna novedad, la haríamos comentar. Bueno. Se puede decir que es el fin de los tiempos, siempre lloviendo sobre tu ventana y la luz de la mañana derrama su belleza. Así puede ser todos los días de sol, todos los días de sol. belleza. No importa las tormentas, entre las nubes se ve todos los días de sol. Todos los días de sol. Todos los días de sol. De sol. Oh, hola, Silvia Gómez, está con nosotros. Silvia, ¿qué proyectos tenés para lo inmediato? Hola Marta, buenas tardes. ¿Cómo están a todos ustedes los que están escuchando la radio? Tenemos varios proyectos por delante. Estamos con unas fechas por General Belgrano, por Las Flores, por Coronel Bransen, todas ciudades cercanas a esta ciudad de La Plata donde residimos. Y bueno, la del sábado que viene, que es 14, en Bransen. Después tenemos el 27 de septiembre en Las Flores, en un ciclo que se llama Folclore para Escuchar, donde la gente tiene entrada libre y gratuita a las 21 horas en el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores. Después el 28, dentro del marco de un festival intercontinental que se hace en General Belgrano. Bien. Así que sí, tenemos varias actuaciones. ¿El grupo de cuántas personas consta? Y somos tres músicos y yo, seríamos un cuarteto. Sí, vamos presentando nuestro último trabajo, más obras de otros discos que ya tenemos editados, así que es un espectáculo, digamos, bastante integral. Refiriéndome a un espectáculo que por ahí es bastante integral y hay temas que no están en ningún disco, te voy a cantar un pedacito de un clásico. Al aire da su ternura, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros y azulan, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros y azulan. Un pedacito. Esa es tu casa. Está llorando porque te roban eulogia. Manelogia, Gracias, bueno, maestra. Gracias. Suerte a vos, Marta. Muchas gracias. Éxitos. Desde las miradas ya se había producido una dulce corriente de simpatía. La primera vez que bailaron juntos, todo tenía un suave toque de incógnita. Estaban un poco tensos, pero a pesar de eso, ella se sintió segura en sus brazos. No fue un tango cualquiera, Pavadita. No es ninguna tontería, pensó. Quedaron callados al terminar, serios, poco incómodos, mirando a cualquier lado mientras esperaban que volviera a sonar la música. Parecía un acuerdo tácito. Sabían que cualquier frase, aún la mejor, iba a romper el hilito encantado que habían tejido bailando. Con el segundo tango, él se animó a hacerle propuestas más complicadas. Ella aceptó y lo acompañó con unos pasos chiquitos y tiernos en cada compás. Hablaron así en silencio, cadencia va, cadencia viene, pausa, mimo y compás, cuerpo y cuerpo, sintiendo vaya saber qué latidos, qué estremecimientos, qué dolores que no nombran las palabras. Ella percibió la calidez de ese hombre, que realmente sabía conducir el baile, de un modo sensible, talentoso. Él notó con gusto la delicadeza y el modo esmerado y atento con que ella seguía sus pasos. Cuando dejaron de bailar, cada uno dijo un lacónico «gracias», apenas musitado. Desde entonces, cuando se encuentran de casualidad en cualquier milonga, se buscan con los ojos, sonríen y bailan. Hace tiempo que esta ceremonia se repite. Nunca se han dicho una palabra, nunca se vieron fuera de la pista. Bailan y su tango es un encuentro apasionado, dulce y fugaz. Cada tango podría ser el último. No saben sus nombres, no hablan con nadie, no hay citas, ni promesas, ni reclamos. Ella es una mujer un poco solitaria. Él, en cambio, no. Va a bailar de vez en cuando porque es su pasión más recóndita. Como otros van al fútbol o al boliche. Está casado y atiende, junto a su esposa, un mercadito de esos que todavía quedan en José C. Paz. Hace 18 años que están juntos y no han podido tener hijos. Por ese tiempo atrás han decidido adoptar. El día que esto sucede, precisamente se dirigen al juzgado de menores que tienen asignado. Van a tener una entrevista y eso es algo que él no ha hecho nunca en su vida. Mientras esperan, se empeñan en darle ánimos a su señora, aunque él también está molesto y nervioso. Tal vez el juez no pueda darle ningún chico, o piense que no va a ser un buen padre, o que ya es demasiado grande. Tantas cosas que se le vienen a la cabeza ahí, sentado. Acordarse justo ahora de cuando era chico en el colegio, ¿qué tendrá que ver? Cuando los hacen pasar y la ve, tiene una horrible sensación. A pesar de la ropa seria y de la imponente investidura de la jueza, la reconoce inmediatamente. Queda abochornado y al principio no puede hablar. Ella tiene que hacer un tremendo esfuerzo para reconocer en ese hombre azorado y confundido al varón fuerte y seguro que le permite soñar algunas noches. La charla es llevada al principio por la asistente social y el psicólogo, mientras la doctora, temblando levemente, trata de ordenar un poco algunas ideas, sapiencias varias y recuerdos locos que se le saltan de aquí para allá, sin ton ni son. Mientras tanto, sigue mirando el piso de cuadritos, obstinadamente, contando una y otra vez cuántos entran en cada baldosa. Escucha a su esposa, que habla por los dos y sentada muy junto a él, dice: «Doctora, no vaya a creer que él es así siempre tan callado, ahora porque estamos nerviosos, pero si no, mi marido es un hombre muy dado». La jueza sonríe ya totalmente repuesta, enternecida, casi divertida. «Estoy completamente segura de eso», dice. «No me cabe ninguna duda que él va a ser un padre sensible y seguro. Hay cosas que se saben sin palabras». Él levanta la vista por primera vez y le sonríe. La entrevista termina con fuertes apretones de manos y buenos augurios. Cualquiera de estas noches, quién sabe cuándo, tal vez vuelvan a verse y a bailar así, callados, como siempre. Callados.